Es la historia de una secretaria que llegó un día solo a reemplazar. Nadie pensó que pasando los días ya para siempre se iba a quedar. Comenzaría ella de a poquito tomando el puesto de la recepción y practicaba con su cafecito para lograr la mejor preparación del café batido. Café batir. Y pasó un tiempo que no fue tan largo y una renuncia se oía venir. No se preocupen, dijo, yo me encargo. Y así esta secre comenzó a subir. Quedaba entonces en una gerencia donde otro jefe hay que conquistar, donde tranquila y con mucha sapiencia ya le ofrecía a él preparar un café batir, café batir. Y así siguió por siempre escalando para lograr su objetivo final. Su mira estaba seguro apuntando directo a la gerencia general. Hizo en la empresa una gran carrera donde todo fue escalar y escalar. Y traspasaba cualquier barrera porque ya supo cómo preparar café batir. Café batir. En todo caso, yo debo decir que la eficiencia fue la cualidad que marcó siempre su eterno subir. Más ayudada, sí, muy claro está, por el café batido, café batido, café batido.